Muy buenas tardes, oyentes de la Radio Pública de Bahía Blanca. Bienvenidos a una nueva edición de Aquí en la Tierra, donde por primera vez en mucho tiempo traigo buenas noticias. Lamento ser siempre el que tire un poco de paño frío sobre las cosas, pero bueno, por suerte hoy podemos hablar de buenas noticias, o de al menos de una potencial buena noticia, porque técnicamente aún no es algo concretado. Bueno, puntualmente de que estamos hablando, de lo que ya está en todos los portales y también en el Ágora Digital, que en la mañana de este jueves 24 de agosto del 2023 se anunció que la República Argentina ingresará al grupo de los BRICS, un paso más que importante en nuestra política económica y diplomática, al unirnos posiblemente unirnos, ya que la efectiva integración al BRICS se daría recién el primero de enero del 2024, o sea, apenas arranque el próximo año. De hacerlo, sería, como decimos, un paso muy importante el meternos en el BRICS, que es una alianza económica entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que la cual representa en sí mismo una oportunidad de oro, una oportunidad dorada para el país, para fortalecer nuestros vínculos comerciales, políticos y diplomáticos con estas potencias emergentes y mejorar nuestra posición como país, como Estado, en el escenario económico mundial, escenario geopolítico y económico mundial. Pasemos un poco a explicar qué es el BRICS, porque capaz te conectaste recién ahora, no tenés muy en claro qué es. Bueno, BRICS es un acrónimo que representa a los cinco países que mencionábamos: a Brasil, a Rusia, a la India, a China y Sudáfrica, de así sus siglas, BRICS. Y se trata básicamente de una asociación económica cuyo objetivo es potenciar las posibilidades de cada uno de sus miembros a través de, por ejemplo, asistencia financiera para determinados tipos de proyectos, por ejemplo. Además, en la actualidad, el grupo promueve un modelo de desarrollo con políticas para la erradicación del hambre y para la reducción de la pobreza a escala global para el año 2030, sustentado en la cooperación sur-sur, como dicen ellos, y en la creciente vinculación entre naciones con economías complementarias y con similares objetivos económicos, políticos y sociales. Esto es muy importante porque a veces uno dice, ¿por qué? O sea, a ver, por supuesto, como Estado uno tendría que tener buenos vínculos, buenas relaciones con todos los países del mundo, al menos con los que no haya un conflicto diplomático, al menos llevarlos bien, sin duda. Si puede haber comercio, bienvenido sea. Pero hay algunos países con los que objetivamente nos conviene más que con otros. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un perfil productivo. Entonces, a ver, Argentina, por ejemplo, sabemos que produce, en otras cosas, alimentos, ¿no? Por ejemplo, de la nuestra gigantesca industria agropecuaria. ¿Podemos tener vínculos comerciales con otro país con gran industria agropecuaria? Sí, claro, pero cuando dos personas venden lo mismo, es complicado el comercio entre ellos. Si vos vendes panes y el otro lado vende panes, y es limitado que lo puedes comprarle vos a él y él a vos, es poco. Caso simple, por ejemplo, es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un perfil productivo mucho más amplio que el argentino, pero en lo que hace Argentina, también lo hace Estados Unidos, en otra medida, pero también lo hace. Por lo tanto, no es la relación comercial más virtuosa la que tiene Argentina con Estados Unidos, como sí puede tenerla con los países del BRICS. Países con los que Argentina tiene una producción complementaria, que se complementa, de allí su importancia. Actualmente los BRICS constituyen un eje global de dimensiones cada vez más amplias y cuyos efectos políticos y económicos se harán sentir con mayor fuerza en las próximas décadas, ¿sí? A medida que se vaya consolidando un nuevo orden geopolítico multipolar en el mundo, capaz de balancear el poder aparentemente unipolar que representaría hoy el bloque occidental de Estados Unidos y la Unión Europea. Un pequeño dato, los países del BRICS en el año 1995, antes de ser un bloque, antes de todo eso, representaban menos del 20% del PBI mundial, y hoy están por encima del 24%, y de incorporarse las nuevas naciones que se van a incorporar junto con Argentina, ese número podría crecer, ya lo vamos a ver. Porque Argentina no va a ser el único país que se ingrese, también se aprobó el ingreso de otras naciones, ya lo vamos a ver, pero repasemos un poco el origen del BRICS. ¿Cómo inicia este eje geopolítico y económico? Bueno, el origen, casualmente, fue algo más bien teórico. Arrancó al principio del siglo XXI, cuando el entonces director del grupo de inversionista Goldman Sachs, Jim O'Neill, argumentó en un ensayo que escribió titulado Building Better Global Economics, traducido Construyendo una Mejor Economía Global, argumentó que el potencial económico de justamente Brasil, Rusia, India y China, BRIC, era tan grande que en pocas décadas, hacia el 2050, podrían convertirse en las cuatro economías dominantes del mundo, decía Jim O'Neill. El economista realizó así un juego de palabras entre el acrónimo de Brasil, Rusia, India y China, BRIC, con el vocablo inglés BRIC, pero con CK, que en español significa ladrillo, para referirse a un bloque de países con grandes poblaciones, economías ascendentes, una clase media en proceso de expansión, esto es muy importante, y un crecimiento superior a la media global. ¿Por qué digo muy importante lo de la clase media? Porque es probado que son las clases medias ascendentes las que motorizan los comercios internos. Son las que motorizan justamente, además del comercio interno, directa o indirectamente, el desarrollo de fuerzas productivas. Porque se va sumando cada vez una mayor demanda de otros productos, va creciendo el empleo para poder generar las industrias para satisfacer esa demanda, y así, o sea, básicamente reglas muy básicas del comercio y del mercado. Además de todo eso, Simon Hill decía que, además de expresar todo eso, estos países eran los potenciales herederos del poderío económico limitado a los miembros del llamado G7, el grupo de los siete, grupo de los países en teoría más industrializados del mundo, otros países que son como la primera potencia, que son Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá. Estos son los miembros del G7, el grupo de los siete. Ahora bien, la idea de Jim O'Neill recién fue tomada en cuenta con seriedad en el 2006, a partir de una serie de encuentros entre los ministros de Relaciones Exteriores de cada país, en las que discutieron sobre enfoques comunes y problemas económicos importantes de la agenda internacional. Y fue un poco más adelante, en diciembre del 2010, cuando ya estos grupos, ya el BRIC, ya se daba como, bueno, lo que viene, el nuevo eje geopolítico que puede llegar a comerse la influencia occidental, o menos a equilibrar la balanza geopolítica. En el 2010, los cuatro países acordaron la incorporación de Sudáfrica al mecanismo de los BRIC, por lo cual se incluyó la letra S en el acrónimo, y ahora son BRICS, por bueno, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. En términos comparativos, y de acuerdo a esto, no es que lo saqué yo de la galera, estos son datos del Fondo Monetario Internacional, del FMI. En términos comparativos, China es la economía más importante del grupo. Es el país más gordo, por obvias razones, no será el más extenso en territorio, ese es Rusia, es el país más extenso en territorio del planeta Tierra, pero China es el país más poblado, por ahora del mundo, ya que pronto lo superará la India, gracias a las políticas de control de la natalidad de China, que independientemente de lo que opinemos de ella, han dado resultado. China está decreciendo su población y pronto no será más la nación más poblada del mundo, lo que fue durante siglos. Pero cuestión que la economía china es la más importante del grupo, representando más del 70%, más del 70% del poder económico colectivo del bloque. Le sigue inmediatamente la India con un 13%. Miren la diferencia, del 70 saltamos al 13. Igual la India es otro país densamente poblado que, como recién dijimos, va a ser dentro de poco el país más poblado del planeta. Que tiene, o sea, que representaría el 13% del poder económico del BRICS. Luego, Rusia y Brasil tienen un curioso empate, aproximadamente en el 7%. Y finalmente Sudáfrica, el socio más chiquito, con el 3%. En el contexto actual, la fortaleza de esta alianza radica especialmente en la sociedad establecida entre China, como primera potencia económica comercial a nivel del mundo, primera potencia comercial, y Rusia como principal proveedor de energía. En este eje, en este juego bilateral, es donde se radica el mayor poderío del grupo de los BRICS. la energía rusa y el comercio chino. ¿Sí? En tanto, la India es ya una de las principales potencias económicas a partir de la exportación de recursos naturales y cereales. Brasil se consolida a nivel global como uno de los principales actores de la escena agroalimentaria y Sudáfrica se convierte en una nación clave en la provisión de metales y minerales con amplios usos tecnológicos. De allí la cooperación complementaria, como ya hemos dicho, de estos países. Ahora, ¿en dónde radica la importancia de la incorporación de Argentina al BRICS? El ingreso de Argentina al BRICS se sustenta en la capacidad de nuestro país para proveer productos alimenticios, como soja y cereales, por ejemplo, junto con recursos estratégicos como el gas natural, el gas de esquisto, distintos minerales y sobre todo el cada vez más valorado litio, con el que se hacen numerosas baterías y con la cual quizás, digo, la tiro, a ver si por ahí gira en algún lado, habría que pensar en nacionalizar el litio. La tiro, no sé si pasa, la tiro para que la tengan en cuenta, como hicieron otros países mucho más racionales que el nuestro. Además, volviendo, Argentina posee un capital científico plenamente consolidado, voy a repetirlo porque capaz esto no se escuchó bien. Argentina posee un capital científico plenamente consolidado, entre otros aspectos, con especialización en biotecnología y en tecnología logística aplicada. Lo dije lento, lo dije fuerte, para que tal vez lo puedan contrastar con la idea de cierto candidato presidencial que dice que el CONICET lo va a cerrar. Ok, para que vean que Argentina, no son gente que están ahí haciendo lo que los liberales dicen, sino que están construyendo un capital científico consolidado con especialización en la biotecnología y la tecnología logística aplicada, algo que es pionero, pero sí que está a la vanguardia a nivel global, a nivel del mundo. Eso hace la ciencia argentina, por lo tanto, desfinanciarla y destruirla sería un suicidio como país. Lo voy a decir en esos términos, es un suicidio total. Ok. En los últimos años, Argentina manifestó en varias oportunidades sus intenciones de sumarse al bloque. Obviamente, no estamos solos. Actualmente hay 67 naciones del mundo que, de todos los continentes, cuyos gobiernos están pidiendo su incorporación al bloque de los BRICS. Los BRICS dicen, no, vamos a ver de algunos. Puntualmente se evaluó la posibilidad, o sea, se tomó en cuenta de las 67 naciones los pedidos de 19, y finalmente los que ingresarán son 6. Son 6 naciones que, además de nuestro país, son Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán. Para que no digan que este es un grupo de zurdos. O sea, podemos estar de acuerdo, por favor. O sea, no hay que ideologizar la cuestión del BRICS. El BRICS es geopolítica y economía. ¿Sí? Acá tenemos comunistas, tenemos liberales, tenemos musulmanes teocráticos, tenemos de todo. O sea, y Argentina. Hola. Posiblemente, quizás nosotros ahí llegamos con un choripán, no sé, le digo dulce de leche y Conicet. La tiro. Si se confirma todo esto, si la Argentina junto a estas otras 5 naciones ingresan al BRICS, ¿sí? Si no pasa nada, si no gana algún candidato que dice que vaya a cancelar nuestro ingreso al BRICS y aislarnos de la mitad del planeta Tierra, si esto se concreta, el BRICS va a pasar a representar el 36% del PBI mundial, el 36% del PBI mundial, más de un tercio, y el 46% de la población del mundo. Casi la mitad de la humanidad. Casi la mitad de todos los humanos que habitamos en el planeta Tierra. Tal vez no haga falta ser un gran experto en geopolítica para saber que aislarnos de un grupo tan numeroso con tantas oportunidades de comercio sería una locura. Tal vez, la tiro, lo digo. Es increíble que tengamos que estar hablando de estos términos. Es increíble que haya que convencer a candidatos de que tal vez aislarnos de la mitad del mundo sea una mala idea. Pero así estamos. Así estamos. La incorporación de nuestro país al BRICS tendrá lugar, además, en un contexto de progresiva debacle del sistema financiero internacional, que evidencia signos de desgaste y descontrol en torno a la creciente debilidad del dólar, algo que es evidente hace ya años, una inflación amenazante y cada vez mayor, sustentada además en la emisión monetaria, en un déficit fiscal que en 2022 se calcula en más de 1.000 billones, con B larga, 1.000 billones de dólares. Esto, insisto, no lo invento yo, sino que son datos de la Oficina Presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos. ¿Se entiende, no? Que no que me está pareciendo a mí una cosa loca. Literalmente, Estados Unidos dice, estamos en déficit, estamos emitiendo mucho, el dólar está cayendo en su economía y tenemos un problema en el sistema financiero internacional. Digo también, para aquellos candidatos que dicen, che, ¿qué tal si dolarizamos? El dólar es la única moneda de, digamos, expansión global, ¿sí?, que tiene alcance planetario, que está cayendo, que el mundo está diciendo, tendríamos que empezar a desdolarizar el comercio internacional. Y acá tenemos gente que dice, tengo una idea fantástica. ¿Vieron el Titanic que se está hundiendo? Subamos arriba. Una idea espectacular. No, ¿qué puede mal ir sal? Dirán ustedes, sorry, es lo primero que sale mal, ¿no? Bueno, además, esto de la debacle del sistema financiero internacional se puede ver en datos concretos. Por ejemplo, en lo que tuvo que pasar el gobierno argentino, puntualmente el ministro de Economía Sergio Massa, a la hora de renegociar toda la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que este miércoles Sergio Massa volvió, por fin pudo cerrar con el FMI el desembolso de 7.500 millones de dólares. Y el equipo argentino estaba notablemente molesto con el FMI, ya que demoraron un desembolso por cuestiones, digamos, dogmáticas, cuando la cuestión ya estaba resuelta desde el punto de vista político. Recordemos que en abril de este año, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le aseguró, le prometió que ya estaba todo, que se iba a dar, que el desembolso lo iban a tener adelantado antes de los vencimientos, que esto se iba a arreglar. Y no solamente que no pasó, sino que se cobró el desembolso con atraso. Llegaron los vencimientos y se tuvo que hacer una maraña ahí de, bueno, sacamos guita de Qatar, nos presta guita este otro banco, ahí no sé qué, y podemos pagar. Tuvo que pagar con lo que salió de la galera. Y eso fue porque el FMI, el Banco Mundial y toda esta maraña financiera occidental se ha llenado de una burocracia inútil, lenta y paquidérmica que retrasa las resoluciones políticas. Algo que no tiene el BRICS. Y eso es un problema para Estados Unidos, porque el FMI es el prestamista de última instancia, o al menos eso quiere seguir siendo, y si tiene tanta burocracia que le trabe todo, puede surgir China, que China no tiene ningún problema en hacer ningún tipo de vuelta financiera. Porque si China te quiere prestar plata, dice, toma. En cambio, si Joe Biden quiere prestar guita, no, tiene que pedir permiso y hacer una votación del board del FMI y es aprobarla en una resolución no sé qué. Es un quilombo burocrático que tarda meses. En cambio, Xi Jinping se levanta un día, se lava la cara y nos da guita. ¿Por qué? Porque puede. Así de simple. O sea, no tiene estas trabas burocráticas. Y eso le preocupa a Estados Unidos. Es un problema para Estados Unidos. En fin, volviendo. El proyecto más ambicioso de los BRICS, principalmente incentivado por Rusia y China, apunta a obtener, como decíamos, justamente la desdolarización como una medida soberana y de salvaguarda de los vitales recursos productivos frente a la hegemonía de Estados Unidos, su permanente política de asedio económico y su debacle objetiva y completamente palpable. Ahora bien, para ir cerrando, analicemos las exportaciones argentinas con rumbo a los BRICS y qué significa para nuestro país puntualmente. Porque más allá de la foto y AME junto con Brasil, China, India, ¿qué más hay? Bueno, hay economía de fondo. La participación de los BRICS en el comercio exterior argentino ha oscilado aproximadamente entre el 20 y el 30% del total exportado. O sea, realmente son grandes socios comerciales de nuestro país. India, por ejemplo, es un mercado estratégico para las exportaciones nacionales, especialmente el aceite de soja, además de ser un comprador relevante de maíz argentino. Mientras que China es un destino clave para las carnes argentinas, llevándose sostenidamente más de la mitad de este comercio exterior. También, a su vez, es el principal mercado del poroto de soja argentino. ¿Qué tal? Por su parte, el trigo y la cebada que producimos en nuestro país encuentran en Brasil su principal comprador, quien es además un robusto demandante de maíz. Un datito, tres de los cinco principales socios de nuestro país son mercados BRICS. Para 8 provincias, acá vamos ya al dato chiquito, para 8 provincias, el principal destino exportador es China. ¿Qué provincias dirán ustedes? Bueno, les digo, Jujuy, gobernada por la UCR, digo para los Juntos por el Cambio que no quiere este acuerdo. Hola, Jujuy. Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Catamarca, Entre Ríos, San Luis y La Pampa. El trigo, bienes de la industria automotriz y vinos, destacan en la canasta exportadora de las 4 provincias que tiene a Brasil como principal destino. Obviamente estamos hablando de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Mendoza. O sea, teléfono para Luis Petri. Quizás quiere decirle a su compañera de fórmula que, por favor, no rompa vínculos con el BRICS. Digo. Finalmente, la industria aceitera hacen de India el principal socio comercial de Santa Fe. Ustedes fíjense esto. El principal socio comercial de la provincia de Santa Fe es la India. Y también San Juan, el primer mercado de oro que se exporta de la provincia cuyana. Oro. Estamos exportándole a la India. Bueno, esta es la importancia de los BRICS. No es una cuestión de meramente que nos gusta, si nos gusta más, nos gusta menos, si los gobiernos son más no sé qué o más no sé cuánto. Esto es economía, esto es geopolítica, esto es conveniencia. No hace falta ser un genio para saber cómo le podría convenir a nuestro país ingresar en el BRICS. Oportunidades de financiamiento del Banco de Desarrollo de los BRICS, oportunidades de comercio de estas economías que representan a casi la mitad de la humanidad y a un tercio del PBI global. Es evidente que es por acá. Y fíjense los peligros, queridos oyentes, con esto cierro, que a pesar de que hay 5 candidatos a la presidencia en Argentina, hay 3 que se perfilan como los posibles que puedan competir con más chance de llegar al sillón de Rivadavia, y de esos 3, ya 2 dijeron que esto no va a ser una realidad si llegasen a ganar. Ya que el próximo gobierno, sea cual fuere, va a asumir el 10 de diciembre y el ingreso de Argentina va a ser efectivo recién el 1 de enero. Ya Milei dijo que no va a hacer tratos con comunistas, así que va a romper relaciones con China y con Brasil. Me gustaría ver la cara de los empresarios cuando se les complique conversar con estos países. Por su lado, Patricia Bullrich hoy literalmente dijo: voy a cancelar el ingreso a los BRICS. Porque sí. O sea, la verdad que no brindó mucho más argumentos más que una cuestión ideológica, capaz le pareció una buena idea decirlo. Me gustaría que lo hable con Luis Petri, por favor. ¿Alguien puede pensar en Luis Petri? ¿Alguien puede pensar en Mendoza? Es una oportunidad de oro, argentinos. No la desperdiciemos porque estas oportunidades no aparecen todos los días. Costó mucho que nuestro país ingresara acá. Fue mucha rosca internacional. Nos ayudó mucho Lula da Silva de Brasil y Xi Jinping de China. Y así todo. Es una posibilidad que quizás no suceda por la desidia de nuestros candidatos. Esperemos que esto no se dé. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.